Ya está prendido. Comenzamos entonces. Karen Boa. Recuerden que pueden recurrir a preguntas a través de la página web o preguntas directamente en las oficinas, todavía sería mejor. Tienen su tiempo, digamos, con las clases para que puedan acudir a sus asesores, para no solo para los campeones, sino también para las dudas que tengan sobre la plata. Es una herramienta que ustedes no han utilizado. Bien, ¿qué podemos entender por difusión? Vamos a tratar hoy los temas, tratar de cubrir esos temas, que es un poco largo. Así que, así que ya pueden irse preparando. En la medida en que mejor presten atención, más corto se puede hacer. ¿Qué podemos entender por difusión? Por aquí. ¿Algún otro concepto sobre eso? ¿Alguna claridad sobre eso? No, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando en función pulmonar, de difusión, ¿qué podemos estar entendiendo? ¿O a qué nos estaremos refiriendo? ¿Sí? Entonces sería el movimiento de moléculas a través de una membrana, en este caso la membrana alvéolo capilar, que es la membrana en donde se realiza el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Este intercambio solo se puede realizar en la zona alvéolo capilar. Que recuerden ustedes, está constituida como, recuerden cómo está constituida esa membrana alvéolo capilar. ¿Qué características tiene? ¿Recuerdan pues, algo de eso? Tiene la isana 1, 2, tiene macrófago. ¿Verdad? Pero esos macrófagos tienen que ver algo en el intercambio como tal. Entonces, circunscribámonos a la membrana alveolo capilar. Estaría constituida por ambos. El 1. Por el 1, más que por el 2. O sea, el 2, realmente el intercambio se podría hacer el mismo por su grosor, por su diámetro. Pero a través del neumocito tipo 1, sí. Entonces, neumocito tipo 1, ¿cuáles serían como las capas a través de las cuales tendría que pasar un gas que vaya del alvéolo hacia el capilar? ¿Cuál sería la primera capa que atravesaría? ¿Primera capa para qué? Las capas a través de las cuales tendrían que atravesar un gas para dirigirse desde el alvéolo hacia el capilar. Y lo contrario, pues en el caso de que tenga que salir. La capa alveolar. La capa alveolar, o sea, la capa del neumocito tipo 1. ¿Y el capilar qué célula tiene? El endotelio. Entonces sería, primero, una capa de surfactante que está rodeando permanentemente el alvéolo, normalmente. Luego viene la célula alveolar propiamente dicha. Luego viene lo que es el espacio entre las dos células que vendría siendo, entre la célula alveolar y la célula neumocito. Hay una membrana basal ahí, a través de esta membrana basal. ¿Qué grosor más o menos tiene esta membrana? Sí, no, la membrana, o sea, la membrana alveolo capilar, incluyendo el neumocito tipo 1, la membrana basal y la célula endotelial. El tamaño, el grosor. Sí, es decir, la distancia de la pared. ¿Cuánto? Yo no sé la cantidad, pero si es pequeño, es relativamente. ¿Cuánto le pones? 0.7 micrófonos. ¿Cuánto? 0.7 micrófonos. 0.7 micrófonos. ¿Estás de acuerdo? Era mucho, era poquito, ¿no? micrómetros. De 0.5 a 1 micrómetro. ¿Okay? De 0.5 a 1 micrómetro. Entonces, bien, ya están viendo ustedes que hay, digamos que este sea el. Dibujemos el arquero de esta manera, en forma genérica. Entonces, esta pared de aquí va a estar midiendo alrededor de 0.5 a 1 micrómetro. ¿Qué área? ¿De qué área estaremos hablando? O sea, si sumamos toda esa superficie de alvéolos que está en contacto con el capilar, ¿de qué área estaremos hablando? El área respiratoria. Por eso, esa área respiratoria, esa área de intercambio, más o menos, ¿cuánto puede ser en un adulto? 140 metros cuadrados. Pero puede llegar a ser en un adulto entrenado, en un adulto entrenado, en un adulto con capacidad respiratoria de alta, deportista, ¿verdad? Podría ser, normalmente en promedio, tú puedes estar teniendo esa característica. Lo dudas. Entonces, hablemos de entre 80 metros y 100 metros cuadrados. ¿Okay? Entre 80 y 100 metros cuadrados sería el área de superficie. Entonces, fíjense que estamos encontrando ahí una gran área de superficie a través de la cual se va a producir el intercambio y un grosor muy delgado, como es de 0.5 a 1 micrómetro. Eso se está realizando en los más o menos 300 millones de alvéolos que se tienen en un adulto mayor, un adulto joven. Bien. La otra característica de la cual, para la cual se da la, en este caso la difusión se está haciendo a través de una membrana. ¿Sí? El concepto de difusión que ya nos dieron no incluía a través de una membrana, simplemente el desplazamiento de una molécula siguiendo un gradiente de concentración, y eso es correcto. En este caso la difusión se está haciendo a través de una membrana. Por lo tanto, tiene entonces que también tener una especie de parámetros que vayan a cumplir. Ya estamos viendo dos de esos parámetros, el grosor de la membrana y el área de superficie. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál sería la otra gran variable? El gradiente, ¿cierto? Entonces ya podemos ir definiendo algunas variables que participen de cómo podríamos llegar a medir eso, cómo podríamos llegar a valorar o a evaluar o a cuantificar el aire, el gas que está pasando de un sitio a otro de la membrana. Entonces estamos teniendo que eso se llamaría difusión, o sea, la cantidad de difusión, digamos, en otra, en la unidad de tiempo, entonces va a estar, por lo menos, si queremos enunciar una fórmula, estaría entonces proporcional a qué. ¿Qué colocaríamos en el numerador? Cantidad de difusión por volumen. Volumen de gas que atraviesa la membrana. Por sangre. El área. Sería directamente proporcional. ¿Qué otra variable de las que hemos mencionado estaría directamente proporcional a la gradiente? En este caso hablamos del gradiente de presión, ¿cierto? Porque estamos hablando de presión parcial de un gas, no de la concentración como tal, sino hablamos de un gas, y los gases lo que ejercen son presiones parciales. Por supuesto tienen concentración, pero en este caso la presión es la que va a estar, es de la que va a depender el golpe de las moléculas contra la pared, y es lo que va a permitir que difunda o difunda. Bien, ¿qué otra variable tendríamos en cuenta? El grosor. El grosor, ¿dónde lo colocamos? ¿Directa o inversamente proporcional? Digamos que una T. Sería el grosor de la pared inversamente proporcional. ¿Qué otra variable podría estar influyendo en eso? El gas siempre va a ser el mismo. Sí, ya sea oxígeno, ya sea CO2, ya sea nitrógeno, cualquier gas. Daría lo mismo que fuera oxígeno, que fuera nitrógeno, que fuera CO2, que fuera óxido, que fuera. No, ¿verdad? Entonces tendría que definir la variable correspondiente con la capacidad que tenga la molécula de poder atravesar esa membrana. Eso, digamos, eso se llama divisibilidad. Entonces esa sería otra variable, digamos la difusibilidad. Entonces esas son las variables que participan en lo que se denomina ley de Fick. Ley de Fick, entonces la ley de Fick, eso es lo que predice, ¿eh? Que la cantidad de una sustancia cuando ella está en la membrana va a estar directamente proporcional al área de tensión, al área superficie, no al área de tensión transversal, ¿no? Sino al área de superficie. Estamos hablando de los 80, 100 metros cuadrados, ya está más. A la difusibilidad de gas, es decir, eso que incluye, eso incluye el peso molecular de la sustancia, la raíz cuadrada del peso molecular de la sustancia. Incluye la permeabilidad de este tipo de membrana. Y todo eso es lo que incluye el concepto de D. Bien, entonces difusibilidad y gradiente de tensión, directamente proporcional e inversamente proporcional a la luz. Entonces lo vamos a conocer como ley. Bien, entonces el área de excepción, el área es un área constante, digamos en términos de un día para otro usted no le va a estar cambiando el área de excepción muy fácil, el grosor de la membrana tampoco, ¿no? ¿Sí? Hay un problema de engrosamiento de la membrana porque uno se va a estar haciendo una colonia, la manera en que esto no va a estar cambiando. El gas que nos está difundiendo pues es el mismo gas para cada uno de ellos. Las características van a permanecer constantes. Entonces esto, como ven ustedes, esto puede constituirse en una constante. Esto se llama constante de difusibilidad. Es un L. Esas tres variables. Variables entonces realmente constituye una sola constante que se va a llamar constante de difusibilidad. De tal manera que nosotros podríamos entonces despejar la constante de difusibilidad para cada uno de los gases y después cuantificar. En la medida en que se tenga entonces la cantidad de gas que está pasando y que se tenga el gradiente de poder. El gradiente. Esto es el gradiente, pues va a ser igual a P1 menos P2 o a P2 menos P1, es igual que en todo caso siguiendo el gradiente. ¿Cómo podríamos calcular esta sustancia? ¿Cómo podríamos calcular esta constante para una determinada sustancia? A ver, P1 menos P2, digamos que es una sustancia que va a pasar del alveolo al capilar. Tendríamos que conocer la presión parcial en el alveolo y tendríamos que conocer la presión parcial en el capilar. Y conocer igualmente la cantidad de sustancia que lo va a pasar. De la sustancia que se utiliza para medir esa capacidad de difusión de la membrana pulmonar es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, recuerden, es un gas tóxico. ¿Cuándo alcanza? Pues sus niveles de toxicidad. Pero tiene una característica que se une grandemente a la molécula de hemoglobina. Tiene una altísima afinidad. Eso significa que molécula que pase hacia la sangre, molécula que se pega a la molécula, presión parcial que continúa siendo baja o nula, o cero. ¿Sí? Van tomando la idea. Si el monóxido se encuentra aquí, él atraviesa, tiene un valor de presión parcial que vamos a colocar como 1, y acá tendría el valor de presión parcial 2. Pero el monóxido al pasar se une con la hemoglobina, que está en el eritrocito, entonces al unirse inmediatamente a él, el valor de presión parcial, ¿qué valor tendría? Recuerde que primero adquiere un valor de presión parcial aquí y en la medida en que vaya siendo capturado por la hemoglobina, ese valor de presión parcial, ¿cómo va a quedar? Si todas las moléculas de CO2 que están aquí van siendo capturadas por estamos hablando de que la hemoglobina es altamente afín con el monóxido. De tal manera que molécula que pasa, molécula que se une a la hemoglobina. Bajo esas circunstancias, ¿qué pasaría con la presión parcial? Disminuiría, ¿verdad? Es decir, sería cero. ¿Sí? Entonces, viendo lo que tenemos hasta acá. O sea, ¿qué sería la constante de toxicidad? Sería igual al, digamos, bueno, vamos a irle llamando ahora. Al volumen, nosotros despejamos esto, esto quedó, esta P, esta quedaría en PDP, pasaría. ¿Me siguieron? Estoy confiando en el patrón de marca. Entonces, J, digamos que J es igual a esto. Y esto es una constante que incluiría igualmente la constante de igualdad. Esta constante de igualdad de TL, entonces TL quedaría aquí, multiplicando a AP. Al despejarlo, la J quedaría donde está, y se quedaría el TDP, pasa a dividir. ¿Estamos? Entonces, si esto, ahora que va a ser igual, va a ser igual a P1, menos P2, pero P2 es igual a 0. Eso yo no entiendo. ¿Qué es lo que entiendo? Nada, no entiendo nada. Entonces, matemática, ¿cómo? Matemática. Se le complicó un despejo. Eso es que siempre he sido malo con matemática. No quiera. Porque la molécula, digamos, porque la molécula de monóxido, a la medida que va entrando, se une con la hemoglobina. Al unirse con la... La hemoglobina por el monóxido. Entonces, molécula de monóxido que va entrando, va siendo capturado por la hemoglobina. O sea, enseguida lo va capturando, por lo tanto la presión parcial del monóxido, cero. ¿Sí? Claro, porque cada molécula de monóxido que pasa no va a generar presión parcial porque toda está siendo capturada. Entonces es haciendo esa claridad. Entonces, y ya quedó eso más, ¿no? Ahora, esto aquí, después la dulcecita, digamos que esto va a ser igual entonces otra. Va a ser igual a leer, multiplicado por el área. ¿Sí? Eso es lo que dijimos. El área de presión, el área superficial, por la constante de difusibilidad, por la difusibilidad, sobre los otros datos de la constituye una constante que hay, pero le vamos a llamar constante de difusibilidad. Entonces esta difusibilidad queda multiplicando del papel. Y queda igualando a J. Entonces simplemente despejamos de su L, es igual a J sobre delta P, y estamos reemplazando delta P por su correspondiente P1 menos P2. Ahora P2, cero, por lo que estamos, con la sustitución que se está haciendo, pues, bajo ciertas condiciones de concentración, toda esa cantidad de monóxido que va siendo calculada por la hemoglobina permite que el monóxido no tenga presión parcial en la sangre. Por lo tanto, entonces P2 es igual a 0 y queda la ecuación constituida así. Entonces la cantidad, ¿qué pasa en la unidad de tiempo? Sobre la entonces eso es lo que simplemente se hace. O sea, se coloca una persona en un medidor especial con un medidor de la concentración de la cantidad de monóxido que va pasando. Se sabe cuál es la cantidad de monóxido que tú estás suministrando. Si al rato del equilibrio, después de un... Bueno, hay varios métodos, hay por lo menos dos métodos. Pero una vez logrado el equilibrio, independiente de los dos métodos que se tengan, tú sabes cuánto diste y sabes cuánto te quedó. Por lo tanto, sabes cuánto pasó. Entonces esa cantidad es Hubble. Y la P, pues la están midiendo también, están midiendo la presión parcial que tiene también. Es la P1, que es la presión con la que tú lo estás suministrando. Entonces ya tienen este valor. Este valor para el monóxido de carbono es del orden de más o menos unos 25 mililitros por minuto por milímetro de presión. Ese es el valor aproximado del monóxido de carbono. Se utiliza, por supuesto, un monóxido muy de muy baja concentración, 0.1%, y la concentración de este gas. Y por supuesto, en estas proporciones no logra ser tóxico, además de que se hace una sola inhalación, dependiendo del método de utilizar. ¿No te queda claro eso? La cantidad vendría siendo unos 25 mililitros de monóxido de carbono por minuto por milímetro de sería la D suele para el monóxido. Entonces, de esta manera se puede, este método, digamos, utilizado para efectos de medir capacidad de difusión. ¿Listo? Lo que está difundiendo, esta es la forma entonces cómo se cuantifica eso. Pablo. Bien, lo que está difundiendo van a ser los gases. A ver, por favor. Van a ser los gases que se encuentran en el aire. Entonces recordemos las proporciones de esa composición. Estamos diciendo que en el aire ambiente, el aire se encuentra a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y la composición es, ¿cuál dijimos? Oxígeno, por supuesto, y nitrógeno, ¿verdad? ¿Cuánto es oxígeno? 20.9, o sea, 21% para fines prácticos y 79% para fines prácticos. Habíamos comentado que si la composición del aire es esta y la presión parcial del aire es esta, ¿cuánto es la presión parcial de cada uno de esos gases? Ley de Dalton, ¿cierto? En la cual entonces, 0.21 por 760 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Ley de Dalton de las presiones parciales. En toda mezcla de gases, la suma total o la presión total es la suma de las presiones parciales. Dicho matemáticamente es que la presión parcial de cada gas es igual a la concentración por, o a la fracción por la presión total. ¿Sí? Eso es lo que significa la diferencia. Entonces, para el caso del oxígeno, si el oxígeno es 21% y la presión parcial total es de 760, entonces la presión parcial del oxígeno será 0.21 por 760. ¿Está claro? Esto es igual a unos 159 milímetros de mercurio. Eso significa que este aire que estamos respirando, poniendo que estamos a nivel del mar, es de 159 milímetros. El resto es de nitrógeno. Para que se acuerde este aire. Bien, entonces la suma de los dos debe dar 760. Bien, en el alveolo, ¿qué tenemos? En el alveolo tenemos la misma mezcla, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos CO2, tenemos vapor de agua, presión de vapor de agua. ¿Sí? La suma de todo esto también va a ser 700 milímetros de mercurio. ¿Cierto? Estamos en el aire ambiente, el aire intrapulmonar en equilibrio, 760 milímetros de mercurio. No significa entonces que estos porcentajes ya no son. ¿Por qué? Porque en la medida en que estamos esta mezcla de aire, estamos adicionando dióxido de carbono que viene de la sangre, le estamos adicionando vapor de agua, a una temperatura de 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal. Entonces eso es 760 milímetros de mercurio en la proporción del vapor de agua, 760 aportando presión de parte de CO2 y 760 milímetros de mercurio que también está siendo de la función parcial correspondiente del nitrógeno y de la función parcial correspondiente del oxígeno. En el equilibrio esto a mí corresponde, esto equilibrio entonces que la presión alveolar, estamos viendo las siglas porque son siglas internacionales y generalmente las van a encontrar representadas así. Pero la presión alveolar de oxígeno, eso va a ser aproximadamente 100 milímetros. Para el nitrógeno, para el CO2, presión alveolar de CO2, 40 milímetros. Presión de vapor de agua a 37 grados centígrados, presión de vapor de agua, 47 milímetros. Todo eso entonces va a sumar igualmente 760. ¿Okay? Entonces, a esto, este es el llamado gas alveolar. Este es el aire alveolar. Y este es el aire ambiente. ¿Okay? Ustedes sacan ahí el bien, entonces lo que, como es un gas inerte, no está participando de ninguna reacción, no está siendo producido por el organismo tampoco lo está consumiendo de esa forma, de tal manera que se comporta, no es un gas inerte, pero se comporta como si lo fuera, ¿eh? A nivel del organismo, puesto que el nitrógeno no es utilizado de esa manera. Bien, entonces tenemos que la presión alveolar, a nivel alveolar, que a nivel alveolar el aire entonces va a estar constituido por estos niveles de presión parcial. Presión alveolar de oxígeno 7 milímetros de mercurio, presión de CO2 40 milímetros de mercurio, presión de vapor de agua 47. Esto sería aire alveolar a nivel de alveolar. En la medida en que vamos ascendiendo, la presión total, es decir, los 760 va disminuyendo. Es decir, que si ya nos encontramos entonces en Manizales, o si nos vamos a Bogotá, dependiendo de la presión parcial que hay allá, aquí van a ser entonces las presiones parciales de cada, dependiendo de la presión total que hay allá, aquí van a ser los valores de presión parcial. Con la misma proporción, porque el aire que estamos respirando aquí es el mismo aire que estamos respirando en Bogotá, y es el mismo aire que vamos a estar respirando en cualquier lugar de la Tierra, ¿sí? Términos generales, la misma atmósfera, es decir, la composición es la misma. No estamos hablando de contaminación, no estamos hablando de que estamos metidos debajo de un carro prendido, no estamos hablando de. ¿Sí? Estamos hablando de que. Las proporciones entonces del aire en cuanto a oxígeno y nitrógeno son las mismas que los ciclos. Entonces, ustedes pueden sacarla de Bogotá. ¿Bogotá está a cuántos metros por el metro más? 2642 metros. Para 2642 metros, la presión parcial de alrededor de 570 milímetros de mercurio. Entonces ustedes, por favor, saquen esa proporción, ¿ok? Y la tienen ahí también apuntaditas para cuando quieran. ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un aire, que es el aire, y estos valores son para aprenderse, pero ojalá que los salgamos aquí ya no se lo sepamos de una vez. ¿Sí? Se trata de una vez aprovechar y que no se lo sepamos, que no se nos vuelva a olvidar. Entonces, estos son niveles del mar para 780 milímetros de mercurio, ese es el aire que se comporta aquí en la ciudad. Ese es el aire que va a pasar. Es el aire que se va a intercambiar con la mezcla de gases que venga por la sangre. Entonces analicemos esa sangre, ¿cuál va a ser la presión parcial? La presión parcial del dióxido de carbono que viene por la sangre venosa, es decir, la sangre que ya está siendo expulsada por el ventrículo derecho, es sangre de arteria pulmonar, pero es sangre venosa, ¿cierto? Sangre que viene del recorrido general que ha hecho de todo el organismo, sangre venosa. Esa presión es del orden, a nivel del mar, de 45 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno, presión venosa, miren que venosa oxígeno, es B minúscula, ¿ok? No B mayúscula, B minúscula, lo mismo que B minúscula, esta sí es, observen ustedes, A mayúscula, ¿sí? A mayúscula de alveolo, B minúscula, sangre venosa. Esta presión venosa oxígeno es del orden de unos 40 a 60 milímetros. El metabolismo de la persona está en ese orden, está en el orden de unos 40 milímetros. Bien, entonces, esta sangre es la que se va a estar intercambiando. La medida en que la sangre va progresando por los diferentes alvéolos, va a ir sufriendo el intercambio, ¿sí? El oxígeno va a ir entrando, atravesando la membrana, y el CO2 va saliendo atravesando la membrana. Entonces, el oxígeno entra, el CO2 sale, y eso está ocurriendo durante todo el tiempo. Eso no está ocurriendo solo en el momento de la inspiración o solo en el momento de la expiración, no, está ocurriendo durante todo el tiempo. ¿Cuál es el aire que se está intercambiando? El aire que tenemos en la capacidad funcional residual. Lo que estamos es renovando ese aire que se encuentra ahí, pero ese aire está ahí permanentemente. O sea que eso está ocurriendo a lo largo de todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene disponible para que a un gasto cardíaco normal esta sangre que viene con este valor de presión parcial logre el equilibrio con los valores de presión del aire alveolar, que debería ser con el que sale? ¿Sí? ¿Estamos? Esto va fluyendo, está representándonos todo el pulmón, pero estos son todos los millones de alvéolos que tenemos. En la medida en que la sangre va pasando por los diferentes alvéolos, se va oxigenando. Se va oxigenando y va perdiendo el dióxido de carbono. Entonces, en la medida en que eso vaya pasando, va a lograr el equilibrio. ¿Cuál va a ser el equilibrio? Cuando esa sangre capilar pulmonar adquiera 100 milímetros de mercurio. Y cuando esa sangre capilar pulmonar adquiera una presión de CO2 de 40. Entonces, observen ustedes que aquí los gradientes están dados. Tenemos una presión parcial que es de 100 y una presión parcial en el aire, en el alveolo, de 100 y una presión parcial de 40. O sea, está teniendo a favor 60 milímetros de mercurio. O sea, esta delta P que estamos hablando aquí es del orden de 60 milímetros de mercurio normalmente si estamos a nivel del mar. Si ya no estamos a nivel del mar, sino que estamos por allá en el pico Simón Bolívar, ¿sí? ¿Sí? En la Sierra Nevada, pues ya estamos, ya no será 60, será en la proporción que tenemos allá. Ya estamos a 5.490 metros. Allá la presión parcial es bastante, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el oxígeno este gradiente está amplio. Para el CO2 viene con una presión de 45 y encuentra con una presión de 40, es decir, solamente debe perder 5 milímetros de mercurio. Es decir, el gradiente son 5 milímetros. Para 5 milímetros de mercurio de gradiente, como ven ustedes, esto aparentemente sería muy poquito. Pero ¿qué pasa? Que esta D para el dióxido de carbono es mayor. La difusibilidad para el CO2 es mayor que la difusibilidad para el oxígeno. Estoy diciendo que la capacidad de difusión del oxígeno es menor que la capacidad de difusión del dióxido de carbono. 20 veces más. Es decir, el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, eso explica por qué no necesita un gradiente como el del océano. El océano necesita un gradiente, ¿qué necesita? Tiene normalmente un gradiente de 60 milímetros de mercurio, ¿verdad? Porque no es 40 contra 100. Mientras que el otro tiene 45 contra 40. Con 5 milímetros de mercurio es suficiente para difundir adecuadamente. El otro sí requiere de un mayor gradiente. La razón de eso es que la capacidad de difusión del oxígeno es menor 20 veces que la del mercurio. Bien. Entonces, estaba preguntando, en la medida en que el dióxido, en la medida en que la sangre venosa va pasando por los diferentes alvéolos, se va oxigenando, va a lograr el equilibrio. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo va? Si hay un gasto cardíaco de 5 litros. O sea, ¿el intercambio y cuánto se da? El intercambio, ¿cuánto tiempo se da? Es decir, ¿será que se gasta todo el tiempo que tiene disponible? ¿Será que lo hace en menos tiempo? No, o sea, lo hace en menos tiempo, depende. Por ejemplo, el paso de la sangre dura... ejemplo, para un gato cardíaco de 5 litros, ¿qué velocidad? 0.75. El intercambio dura 0.25, o sea, dura menos. Un tercio aproximadamente. O sea, a un gato cardíaco de 5 litros, la velocidad, o el tiempo, digamos, que la velocidad a nivel de esos alvéolos, la velocidad del capilar, recuerden que está del orden de 1 milímetro por segundo, de 0.5 a 1 milímetro por segundo, la velocidad de desplazamiento. Entonces, a un gasto cardíaco de 5 litros, entre 5 y 6 litros, que es el gasto cardíaco normal, el tiempo que queda disponible es de 1 segundo, de 1 segundo máximo, o sea, entre 0.75 y 1 segundo. Es decir, o lo hace en ese tiempo o ya no se oxigena. Ya salió de los alvéolos y ya no se va a poder oxigenar. Punto. O sea, es como cuando yo te doy un quiz. Si te digo, tienes 5 preguntas, tienes 5 minutos. A los 5 minutos reposo. ¿Sí? O sea, tú tienes 5, pero como tú sí estudiaste, pues 2 minutos lo contestaste y lo devolviste. El que no estudió, le tiró los 5 minutos y no lo contestó. Sí, más o menos. Entonces, él tiene disponible 0.75 de segundo para oxigenarse. Es decir, la sangre va a pasar por el pulmón y va a durar alrededor de 0.75 de segundo a un minuto. ¿Sí? Es decir, que cuando él sale del último alvéolo, se gastó 0.75, del último alvéolo, se gastó un segundo. ¿Sí? Un segundo. Entonces, ¿qué pasó? Si no sigue, ya no va a encontrar más. ¿Está claro? Tiene que volar. Ya el oxígeno de esta sangre tiene una presión parcial de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Y el CO2 ya tiene una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Es decir, ya salió el CO2, ya entró el oxígeno. De tal manera que cuando él va saliendo de aquí, sale con una presión arterial de oxígeno correspondiente a 100. Y una presión arterial de CO2 de 40. ¿Pero cuándo lo logró? Lo logró aproximadamente 0.25 después de haber entrado. Es decir, que le quedaron, como yo dije, 50 milisegundos para el por si acaso. ¿Y el por si acaso cuándo va a ser? Que usted todo el tiempo no tiene los 5 litros por minuto. ¿De qué clase de ejercicio? A ver, profesor, hay veces que tiene que subir las escaleras, hay veces que se pone a bailar, hay veces que lo atraca, ¿sí? Hay veces que lo atraca. Entonces el gasto cardíaco no es siempre 5 litros, normalmente 5 litros, el reposo 5 litros, pero si yo le digo en este momento, cuando saquen unos litros, vamos a hacer un puñetito, de pronto hay mucho que el gasto cardíaco se le va a duplicar. Hay otro que En la parte de la tú eres muy amigo de ella, sí, pero tú no eres tan amigo de ella. ¿Por qué? Porque ella vive al lado de tu casa. ¿A qué se refiere con amigo? O sea, que tú, por ejemplo, ella te pide un favor y tú se lo haces. Pero si ella te lo pide, se lo haces ya. Ya, ¿está claro? O sea, afinidad. Es una cuestión que... La verdad, el favor. Por minuto. Ya por minuto. Pero el tiempo lo tiene de punto. Ah, entonces como es más así. Ay, Pablo. Buenos días. Acabé de hablar con la directora del registro, que es la persona encargada de los salones. Por cuestiones de apropiación de algunos elementos que tienen que ver con las áreas aledañas al salón, los ingenieros le dijeron a ella que ese salón no puede ser entregado de sus normas a partir del lunes 6 de febrero, y con toda seguridad a partir del lunes 6 de febrero. La otra semana, el próximo día. Y ahí van a permanecer el resto de la semana hasta que termine el sistema, que después van para, ustedes saben, las 8 últimas semanas son de tecnología. Entonces les voy a pedir la colaboración, no se desesperen, yo sé que este salón es estrecho y tiene incomodidades, pero pues no podemos desbordar lo que la incidencia técnica tiene de los salones, ¿okay? Ese problema no solamente lo están viviendo ustedes, sino los que se han desbocado y que están programados para ese mismo salón en 10 horas. Esa era la información que les tenía. Nuevamente pedí un poco de paciencia para que esperemos unos 4 días más, ¿okay? Hasta luego. Gracias. Bueno, se retoma. Retomo la información. La capacidad de difusión del oxígeno es 20 veces menor que la capacidad de difusión del dióxido de carbono. Eso significa que bajo las mismas condiciones de la ley de Fick, el CO2, a ver, ¿por qué no prestan atención? ¿O por qué no nos hacen ustedes la claridad que están haciendo? Esa era la primera vez que lo se libera más rápido el dióxido de carbono y lo haga pues, con relación a la disponibilidad de la que tú estás hablando, que sea el carbono de 20 veces mayor que, el, que la disponibilidad del oxígeno, que lo haga con el oxígeno. Eso es lo que yo entendía, que no, o sea, que porque tenía que soltar, que porque se fundía más rápido el dióxido de carbono que el oxígeno. Romántica. Bueno, pero así como lo explicaste, tiene una imprecisión. Yo no sé lo mismo. A ver. Listo. A ver. Sí. Estamos hablando de dos cosas. Una cosa es la afinidad por la molécula de hemoglobina y otra cosa es la afinidad por las membranas celulares que tiene que atravesar. Cuando estamos hablando de fusibilidad, estamos hablando de a través de la membrana alvéolo capilar, o sea que estamos hablando de la capacidad del dióxido de carbono de atravesar la capa lipídica y la, ¿sí?, la fosfolipídica de la membrana celular. Listo, eso es una cosa. Lo otro es la capacidad que la molécula de hemoglobina tenga para unirse con el oxígeno y con el CO2. En ambos casos, o sea, tanto la capacidad del dióxido de carbono para atravesar la membrana celular como la membrana celular alveolocapilar, como la capacidad del dióxido de carbono para unirse con el, la hemoglobina es mayor que para el oxígeno, en ambos casos. Pero sí hay que hacer esa precisión. La cantidad es diferente. La cantidad sí es diferente. La capacidad de la hemoglobina para unirse con el oxígeno es alrededor de unas 200 veces menor que la capacidad de dióxido de carbono para que se construya. En el caso de la difusibilidad son de 20 veces. Esta de 20 veces mayor para el dióxido de carbono que para el oxígeno. ¿Eh? Esa claridad está listo eso. Bien, eso entonces explica, decía, eso es importante entenderlo. Porque eso explica, digamos, que de pronto cuando usted esté teniendo problemas en la difusión, cuando haya problemas en la difusión, usted de pronto el dióxido de carbono lo va a poder perder fácilmente. No así ganar fácilmente el oxígeno. Por eso ustedes van a encontrarse, van a encontrarse con frecuencia que la persona está, sus niveles de dióxido de carbono pueden estar normales. Sin embargo, el oxígeno no le está llegando a la sangre. ¿Por qué? Porque el oxígeno es menos difusible que el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, necesitando con menos presiones, puede salir. En cambio, el oxígeno necesita más gradiente de presión para poder entrar. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo que somos somos una máquina de producir dióxido de carbono, el dióxido de carbono, en la medida en que empieza a encontrar dificultades para salir, lo que va a aumentar es el gradiente de presión. Entonces va a salir más rápido todavía. Porque estamos diciendo de que el TAP es proporcional directamente, ¿sí?, a la cantidad que vamos. O sea, que si esta del TAP aumenta, más rápido o más cantidad de dióxido va a salir. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que en muchas ocasiones, por problemas de difusión, no se va a alterar la presión espacial de dióxido de carbono. Es una aplicación de tener claro eso. En cambio, si puede estar en hipoxemia, el oxígeno no le está entrando bien, pero el dióxido de carbono sí lo está perdiendo bien, es malo, puede estar perdiendo más, y por eso es fácil entrar en una hiperventilación, es decir, en una pérdida exagerada de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono sale rápido. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, lo otro con respecto al tiempo, era lo que estábamos comentando acá. O sea, esto significa que estos gases tienen que cumplir con un tiempo para poder entrar al equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos encontrando una composición en el aire alveolar y una composición en el aire venoso, sí, en los gases disueltos en la sangre. O sea, al ir pasando por los diferentes alveolos, pues se va produciendo el intercambio, pero tienen que hacerlo en un mínimo de tiempo, porque ellos no tienen toda la eternidad ahí para hacerlo cuando quieran. ¿Cuánto es el tiempo que tienen disponible? Tienen punto. Tienen 0.75 de segundo a 1 segundo. O sea, o lo hacen en ese tiempo o ya no lo van a poder hacer. ¿En cuánto tiempo lo hacen? Lo hacen en 0.25. Es decir, gastan un tercio del tiempo que tienen disponible. Ahora dicen, bueno, ¿y eso qué ventaja es? Pues es una ventaja que la tenemos en todos los fenómenos biológicos. En todos los fenómenos biológicos tenemos lo que se llama factor de seguridad. Lo que yo le decía es por si acaso. ¿Sí? Factor de seguridad. Es decir, que a pesar de que el punto 25, a pesar de que tiene el punto 75 de segundo, no va a esperar el punto 75 de segundo para entonces empezar a pasar, sino que lo hace en punto 25. Cuando llega al punto 25 de segundo, ya, cuando ya lleva punto 25 de segundo transcurriendo a través de los alveolos, a través de la sangre capilar alveolar, ya está en equilibrio. ¿Por qué es necesario ese factor de seguridad? Por las razones de que el gasto cardíaco no siempre son 5 litros. Hay veces que se da un gasto cardíaco de 10 litros, de 20 litros. Sí, el gasto cardíaco puede aumentar 4, 5, 6 veces, 4, 5 veces. Más o menos, ¿verdad? Ya habíamos analizado eso antes. Entonces, con un aumento del gasto cardíaco 4 veces más, si el punto 25, el punto 25 de segundo le va a dar tiempo para poder entrar al equilibrio. Ese es el factor de seguridad. Normalmente en un ejercicio intenso, ese punto 75 de segundo, ese segundo que tendría disponible en caso de un gasto cardíaco normal, se le disminuye a punto 25 de segundo. En un ejercicio intenso, tú aumentas tanto la velocidad de la sangre, es decir, el gasto cardíaco se incrementa las veces que se aumenta, que puede llegar a que el tiempo que vas a tener disponible para oxigenarte es de punto 25 de segundo. ¿Sí? Entonces fíjate que ese punto 25 es crítico, o sea, digamos, es el tiempo que tú utilizas normalmente, pero es el máximo tiempo que vas a tener cuando el organismo está con toda la actividad. O sea, por eso es que en un ejercicio el oxígeno no se modifica en la sangre normalmente. No debe modificar. ¿Por qué? Porque va a haber un equilibrio entre ese aumento del gasto cardíaco, ese aumento de la difusibilidad de los gases, de tal manera que el oxígeno va a permanecer aproximadamente constante. A menos que sea cuando se hace un ejercicio por encima de las condiciones que se tienen, y entonces sí, ya no va a poderse dar ese equilibrio y tú vas a entrar en una hipoxemia. ¿Sí? Pero normalmente eso no ocurre. Una persona hace un ejercicio intenso y ese ejercicio intenso le va a dar para que su oxígeno, se le va a aumentar la ventilación, menos va, pero su oxígeno va más o menos a estar en los valores. Ya juegan otros valores, ya juegan otros aspectos para efecto de que el oxígeno le llegue a los tejidos. Porque si aumenta el ejercicio, pero él no tiene la capacidad cardíaca, porque no ha entrenado, entonces pues los músculos no les va a llegar el oxígeno que están necesitando. Pero es un problema de irrigación, es un problema de ventilación, es un problema, o sea, de músculos. ¿Sí? Son varios factores los que están diciendo. Entonces ya la oxigenación tisular ya va a estar sí dependiendo de la relación ventilación-perfusión, va a estar dependiendo de la capacidad del gasto cardíaco, va a estar dependiendo de la ventilación alveolar, de que la cantidad de aire que le esté llegando a los alveolos por minuto nuevo sea el adecuado, que haya una adecuada relación ventilación. Fíjense que ya son otros factores, además de que solamente haya oxígeno en los aires. Bien, entonces cuando por ejemplo tú vienes y te llevan ahí porque tú no lo quieres, te llevan el video por allá arriba, por ejemplo, te llevo a caminar un poco de tiempo y estás allá a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya el oxígeno ya no lo tienes haciendo, ya ese oxígeno lo tienes en 60 en el ambiente, o sea que ya acá te está llegando casi a 50 en el alveolo. Entonces si te bajas el ambiente de presión, la cantidad que va a pasar por minuto es menor, y entonces ahí ya no se está gastando punto 25, sino que se va a gastar punto 50 o hasta casi. O sea, en una condición muy, digamos, de, por ejemplo, engrosamiento de la membrana, ya eso sí es patología. ¿Sí? Un edema, ¿qué tal que se empiece a dinamizar? Entonces el espacio intercelular se aumenta, ya no tiene punto 5, un micrómetro, sino que tiene más de eso. Entonces, a través del agua, el agua es poco soluble. El oxígeno es poco soluble en el agua. Entonces le va a costar dificultad a la membrana que se ha aumentado así sea media mica. ¿Sí? Entonces, en todas esas condiciones se va a ver. Exacto, el tiempo. Normalmente te vas a 0.25, pero te vas a gastar más cuando tienes un exceso en mucosidad los alveolos, cuando tienes un engrosamiento de los alveolos por algún tipo de patología, ¿sí? una inflamación, ¿sí? Un problema de inflamación a nivel alveolar. Todas esas condiciones van a hacer que el tiempo que vayas a necesitar sea mayor. Y cuando definitivamente sea mayor que lo, pues entonces tú vas a entrar en el proceso. Es cuando se va a entrar en el proceso. Si estamos, claro, otra duda por ahí, problema. En la presentación, no sé la, bueno, ya la tienen en la página si la han estado viendo, pero cuando se nos empieza a acumular el dióxido de carbono en el organismo. Por eso el dióxido de carbono es un medidor, digamos, es el índice de ventilación. O sea, si el dióxido de carbono se sube, es porque la ventilación está disminuida. ¿Por qué? Porque muy raramente el problema es por la ventilación. No quiere decir que no lo haya, sino que lo más común es que sea por problemas de ventilación y no por problemas de ventilación. Pues todo eso tiene que ver con institución. Vamos a hablar entonces otras cosas más ya acerca de lo que es la percusión. ¿Qué? ¿Cómo te cantamos? Sí, a ver. 5 minutitos. 5 minutitos, que nos queda poco tiempo. Van a ir también los que tienen como el doctor o... con Martínez, hablaron con él, con el doctor Vaquero, también recuerden que les dijo que de 11 también en adelante. De farmacología o los salones allá, el 12E, uno de esos por ahí, el 11E. Thank you. bien, nos embolataron el equipo hoy. Vaya, una nueva cantidad de gráficas que hay. Oye, le avisé al de muchacho, pero es que como ya yo estaba sabido que era allá, él se pidió para allá. Cuando hice el cambio de salón, a lo mejor ya los equipos allá. Hora y 8 minutos y todavía siguen dando. Di cualquier porquería. Babosa. Acá imbécil, mira el micrófono. Es babosa, babosa, eres una babosa. A los un imbécil llegaron. Sacaron, sí. Fueron dados para otra. No tiene todo, porque ya me di cuenta, por ejemplo, no hay retroproductor. No hay, por eso. Y esta mañana iba a mandar el carajo para allá. ¿Ah? ¿Qué dinero que es? Con relación a la perfusión, entonces fácilmente ustedes entienden, hace referencia al flujo de sangre que llega a los pulmones a intercambiar con el aire alveolar. A eso es algo que llamamos perfusión sanguínea pulmonar o circulación sanguínea pulmonar. Es el riego de sangre que es expulsado desde el ventrículo derecho y que pasa a través de toda la red capilar alveolar a oxigenarse y regresa a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, y regresa a la aurícula izquierda y a oxigenarse. Eso es lo que es ahora. Circulación, recuerden que hay dos circulaciones pulmonares, la circulación que sale del ventrículo derecho a oxigenarse, que es la que va a participar del intercambio, y la circulación nutricional bronquial pulmonar, que es sangre que viene de la aorta. Recuerden que la aorta se ramifica, sale en las arterias coronarias y después sale en unas arterias que van a los bronquios y que van a nutrir a los bronquios. Esa sangre de nutrición bronquial, de los tabiques, etcétera, en el pulmonar, esa sangre drena, después que ya ha perdido oxígeno, drena a las venas pulmonares. A las venas pulmonares, que es lo que vamos a conocer como un cortocircuito fisiológico. Porque es sangre deoxigenada que se mezcla con sangre oxigenada antes de ingresar en la aurícula izquierda. Ya después que atraviesa que pasa la aurícula izquierda y entra a los ventrículos, adentra al ventrículo izquierdo y vuelve y sale, recibe otro poquito más de sangre deoxigenada, que es la proveniente de las coronarias que drenan a las cámaras ventriculares. Entonces eso es lo que se conoce como cortocircuito fisiológico. Habíamos hablado de ello y estamos tocando de nuevo. Ese cortocircuito fisiológico es del orden de, en total, del 5%. Es 1-2%, 1-3% o 1-2% de la sangre nutricional bronquial y de la sangre coronaria. La suma de los dos, 1 a 2%, 1 a 3%, ambos están sumando un 5% normal, digamos, de cortocircuito fisiológico. Entonces eso significa, digamos, que si este es el, digamos, el esquema que hemos estado utilizando, significa que después de que la sangre pasa por todos los alveolos, recibe una cantidad adicional de sangre que es mínimo, por supuesto, poquito. Es un poquito que no pasa por ningún, sino que es sangre con bajo oxígeno. Entonces aquí viene alto oxígeno, ¿sí? El oxígeno es 100, y este oxígeno que llega aquí, este oxígeno que llega por aquí es un oxígeno que es bajo, que es del orden de 40, 50, 60 metros. ¿Qué significa? Que después que ya entra la aurícula, sale al ventrículo, sale con la aorta, esta presión de oxígeno arterial es del orden de 95. A ver, entonces aclaro. Aquí tenemos una presión de oxígeno que es arterial, que es alveolar, que es decir, entramos aquí con una presión venosa de oxígeno que es de 40. Cuando este oxígeno, en la medida en que atraviesa, sale con un oxígeno que es del orden de presión, este se llama presión arterial, pero en este caso es de las pulmonares, de oxígeno que es de 100. Pero como se mezcla con este, que es una presión de oxígeno de 60, esta es presión venosa, el oxígeno es igual a 60, entonces es un porcentaje de 1 a 10%, se mezcla con este de 100 y lo baja una mítica, ¿verdad? Le baja un 1 o 2%. Entra al corazón, recibe sangre coronaria, de oxigenada también, cuando sale por la aorta ya sale con la. Entonces eso es lo que se denomina el cortocircuito, en este caso, derecha e izquierda. O sea, sangre de oxigenada que se mezcla con un poquito de sangre. ¿Cuánto es este gasto cardíaco? Este gasto cardíaco es del orden de unos cuántos está saliendo del corazón por minuto. Está saliendo los mismos 70 mililitros, ¿sí? Aproximadamente, pero fíjense que aquí hay una pequeña diferencia. Entonces, el ventrículo derecho está expulsando sus 70 mililitros, pero a esos 70 mililitros, por decir un valor, se está sumando la circulación venosa procedente de la bronquial, de tal manera que lo sube 1 a 2%. Es decir, que el gasto cardíaco que está saliendo aquí es alrededor de 1 a 2% mayor que el gasto cardíaco que está saliendo el ventrículo. Es normal, pero estamos hablando en términos generalmente, siempre ustedes lo vimos en cardiovascular, aceptamos que el gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, porque también parte de esa sangre que logra salir aquí entra directamente a los ventrículos, o sea que ahí eso hace en todo caso que esta cantidad sale con menos oxígeno, pero sale un poquito más que la que salió del ventrículo. Esa diferencia entonces entre los dos ventrículos en el caso cardíaco es el orden de 1 a 2%. ¿Qué otra característica tiene la circulación pulmonar? ¿Cuánto volumen total hay en esa circulación? ¿Cuánto es del orden de apenas, acuérdense ustedes, el 9% de todo el volumen aquí? ¿Sí? Son apenas alrededor de. Son 5 litros, son 5 por 9, 45, 450 mililitros. O sea que en un pulmón, si nosotros en un momento vamos decimos corazón para, ¿sí? Y miramos cuánta es la cantidad de sangre que hay a nivel pulmonar, son 450 aproximadamente. O sea, el volumen que tiene o que mantiene el pulmón. Eso fíjense que es mínimo, es apenas el 9%. El resto, ¿dónde está? Está en la circulación sistémica. Ese volumen, que son relativamente poco, 450 mililitros, puede aumentar considerablemente, ¿sí? o sea, la capacidad del gasto cardíaco de aumentar es bastante. O sea, que así como hay para un reposo 450 mililitros, puede aumentar varias veces más cuando se está haciendo ejercicio, por ejemplo, o cuando por alguna circunstancia hay un represamiento a nivel pulmonar de sangre por daño, por ejemplo, en las válvulas central, válvula en aórtica, que vaya haciendo retroceso el volumen, va aumentando el volumen y esa se va produciendo una distensión de los vasos venosos, de los vasos pulmonares, que puede llegar a contener mucho más. Sin embargo, la distensibilidad, ya conocemos el concepto de distensibilidad vascular de los vasos, pulmonares, es similar a la distensibilidad de los vasos sistémicos. La distensión, o sea, la capacidad de distensión que tienen los vasos es similar. Entonces, eso le permite que al la circulación pulmonar en un momento dado pueda aumentarse. Ahora, ¿cómo se puede llegar a aumentar eso? Se puede llegar a aumentar, digamos, ¿cuáles serían los mecanismos? La pregunta es, ¿cuáles mecanismos utiliza el sistema pulmonar para poder en un momento dado aumentar considerablemente, como por ejemplo durante el ejercicio, aumentar su capacidad de reserva sanguínea? Entonces lo hace por dos mecanismos que se llaman mecanismos de reclutamiento o mecanismos de distensión. Cúlpenme si hago nuevamente mención que en las presentaciones yo les tengo gráficas de todo eso, ¿sí? Y en los libros encuentran esos dibujitos. Entonces, ¿a qué se refiere el reclutamiento? Entendamos. Recuerden ustedes, previamente a esto, de que normalmente, como en todo riego circulatorio, microcirculatorio, en todo momento vamos a encontrar alvéolos, vasos abiertos, o sea, capilares abiertos y capilares cerrados. En los pulmones sucede similarmente eso. O sea, también vamos a encontrar capilares, vasos abiertos, arteriolas abiertas y cerradas. De tal manera que, si en un momento dado se requiere aumentar la capacidad de volumen, los vasos que están abiertos se abren más. Eso se llama distensión. ¿Sí? Distensión. Ese es el mecanismo de distensión vascular. Es decir, los vasos se distienden más, de tal manera que almacenan mayor cantidad de volumen, mayor cantidad de sangre a nivel pulmonar. Ese es el mecanismo de distensión. Y el otro mecanismo es el de reclutamiento. El de reclutamiento hace referencia a que entonces los capilares que están cerrados se abren, de tal manera que entonces van a poder también, al estar abiertos junto con los otros que estaban abiertos, pues van a poder almacenar mayor cantidad de sangre, ¿sí? A ver, vuelvo y te explico. Estamos diciendo que normalmente el volumen que se encuentra en la circulación pulmonar es del orden de 450 mililitros, pero que puede ser un volumen que puede aumentar varias veces en un momento dado. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la circulación pulmonar para poder albergar mayor volumen de sangre? Entonces, los mecanismos son dos: mecanismo de distensión y mecanismo de reclutamiento. El mecanismo de distensión es el que simplemente los alvéolos, los vasos sanguíneos que están llenos de sangre, se abren más, se distienden un poco más y por lo tanto van a almacenar mayor volumen de sangre. Ese es el de distensión. Y el de reclutamiento es en el que los alvéolos que están distendidos siguen distendidos, pero los que estaban cerrados se abren. Y eso va a permitir entonces mayor albergue de sangre. Entonces, la combinación de ambos mecanismos es lo que está en un momento dado permitiendo que se aumente la cantidad de sangre que en un momento dado pueda haber a nivel pulmonar. ¿Ahora sí? ¿Quedó cuadrado? Sí, esos son los dos principales mecanismos. O sea, ¿sí son qué? No, es que hay condiciones fisiológicas en las que se debe aumentar. Por ejemplo, en el gasto cardíaco, en un ejercicio. O sea, un ejercicio, tú tienes un gasto cardíaco de 5 litros, y un ejercicio te sube a 10, te sube a 15, te sube a 20. Entonces el volumen sanguíneo en un momento dado, en ese momento, está aumentado. Entonces los mecanismos, el pulmón tiene que tener los mecanismos para poder albergar y poder responder a esos procesos. Bien, estos son mecanismos para poder aumentar la cantidad de sangre que circule en un momento dado. Esa es una cosa. Bien, lo otro que también quiero que tengamos aquí es lo de la distribución. ¿Cómo se distribuye el riego sanguíneo pulmonar? Así como hablamos de cómo se distribuye la ventilación, así también podemos hablar de cómo se distribuye el riego sanguíneo en los pulmones. Entonces, cuando estamos en posición erguida, va a existir un gradiente de por lo menos 23 milímetros de mercurio entre los capilares que se encuentren en los ápices con respecto de los capilares o de los vasos que se encuentren en la base. Existe una diferencia de por lo menos, no, de más o menos 30 centímetros de distancia, y esos 30 centímetros de distancia establecen un gradiente de presión de más o menos unos 23 milímetros de mercurio. Eso significa entonces que los alvéolos que se encuentran, que los vasos sanguíneos que se encuentran en el ápice van a tener una menor presión que los capilares o de los vasos sanguíneos que se encuentran en la base. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar algo como esto. Si este es un capilar, aquí vamos a tener alvéolos y aquí vamos a tener alvéolos que están ejerciendo una presión. Esta presión es la presión pulmonar que se tiene. Y esta presión es lo que va a permitir que exista riego sanguíneo aquí. Si hay un gradiente de presión aquí suficiente que mantenga esta distancia, pues por aquí va a haber riego. Si, recuerda lo que decíamos en ventilación. En ventilación encontramos que los alvéolos en el ápice son de mayor tamaño. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque existe una mayor negatividad en el ápice pulmonar. Y los aquí, por lo tanto, vamos a encontrar esas circunstancias, esos alvéolos más grandes. Entonces, la capilar va a encontrar, ¿sí? Se va a encontrar comprimido. Es decir, van a haber unos alvéolos que están comprimiendo el lecho vascular. Eso, aunado a que la presión en la base es mayor, unos 23 milímetros con respecto a lo que está en el ápice, lo que estamos encontrando es que ya en el ápice pulmonar encontramos que lo que está faltando es como es, o sea, la presión aquí es tan baja que esta presión es mayor, aun cuando es igual que esta, que en todo el pulmón la presión sigue siendo la que es, ¿cierto? Misma, que tenga un pulmón arriba, la está teniendo un pulmón abajo. O sea, la presión es 760 mililitros total. Pero esta presión con la que está llegando la sangre aquí es mayor que esta presión con la que está llegando la sangre acá. De tal manera que puede llegar a comprimirlo más. Eso, en resumen, ¿en qué se traduce? Que la cantidad de sangre que pasa por los vasos intraalveolares, como se llama este tipo de vasos, es mucho menor que la cantidad de sangre que pasa por los alvéolos de la base. Entonces, en conclusión, la circulación, el flujo, la perfusión sanguínea, ¿sí?, es mayor en la base que en el ápice. Es mayor en la base que en el ápice. Lo mismo que la ventilación era mayor en la base que en el ápice. Ya después vamos a ver qué tanto es mayor, qué tanto es menor y cómo van modificándose a lo largo de la a lo largo de ir desde el ápice hacia la base, que esa, eso sí es una pendiente diferente. Pero quiero que tengamos claro el por qué o cómo es que, aun cuando las presiones pulmonares sean iguales, las presiones vasculares no son las mismas, porque ahí sí está actuando la presión Recuerden ustedes, por ejemplo, que la cabeza, los cartones de la cabeza tienen una presión menor que la presión que tiene la del corazón. Recuerden, desde la altura del corazón, del corazón hacia arriba, la presión va disminuyendo, del corazón hacia abajo la presión aumenta. En una proporción que es de 0.7 milímetros por cada centímetro. Entonces, que en 23 milímetros de diferencia, encuentran por eso ustedes unos 23 milímetros de diferencia. ¿Sí? Por eso es la diferencia de gradiente de presión que hay a nivel vascular entre los vasos que están en la base y los vasos que llegan a la artificial. ¿Cómo se llama la presión que manejan los polimeros que están en los vasos? De la presión. No, sí, pero de escuchar lo que se llamaba presión, no sé qué, a la presión que manejaba el capilar que estaba en los vasos. Sí. Esta es presión arterial y esta es presión hidrostática vascular. Presión hidrostática la presión cardiovascular y la presión hemodinámica. Esa presión es la que se mantiene igual, pero esta presión sí es diferente en el ápice y en la base. Entonces, el hecho de que esta arteria sea más tamaño, el hecho de que tenga esto un gradiente de presión aquí menor, hace que este nervio, que esta capilar esté casi colapsada. Entonces esto no deja que todo también. Entonces, repito, en el ápice la circulación sanguínea es menor. Si cambiamos la posición, pues también se modificará. O sea, esto va con el gradiente de presión también que de acuerdo. Estos son se llaman vasos intraarteriales, no sé si era eso. Vasos intraarteriales, y estos son los que están por fuera de los carteles sanguíneos, que son vasos extraarteriales. Bueno, la regulación. ¿Cómo se regula la circulación pulmonar? Por supuesto que lo que va a estar, al igual que la circulación sistémica, la resistencia. ¿Sí? Si encontramos un vaso de bajo diámetro, pues vamos a encontrar ahí una mayor resistencia que es el diámetro. La resistencia, o sea, el diámetro de los vasos sanguíneos va a ser algo que va a estar regulando, por supuesto, la circulación. Flujo igual, gradiente de presión sobre resistencia. Si esa resistencia se hace menor al disminuir el diámetro, pues eso va a hacer que el flujo sanguíneo va a ser menor. Y eso es lo que vamos a hacer. El flujo sanguíneo está siendo regulado en este caso por los niveles de resistencia vascular. El otro gran regulador del nivel de circulación es el oxígeno. El oxígeno. Contrario a lo que sucede en la circulación sistémica, contrario a lo que sucede en la circulación sistémica, en la circulación pulmonar, en aquellos o hacia aquellos alvéolos que están poco ventilados, hacia aquellos alvéolos que no tienen tanto oxígeno o que tienen menor presión parcial de oxígeno, llega menos sangre. Menos sangre. Hacia aquellos alvéolos que están mejor ventilados, a esos alvéolos va a llegar más sangre. Eso significa que en aquellos alvéolos que tienen poco oxígeno, la circulación, el flujo sanguíneo va a ser menor. En aquellos alvéolos que estén muy oxigenados, el flujo sanguíneo es mayor. Y es lo lógico, ¿cierto? Entonces la sangre va a oxigenarse donde hay oxígeno. Y esa regulación parece que la está haciendo directamente el oxígeno sobre la musculatura, lisa vascular pulmonar. Eso es importante porque fíjense ustedes la situación en la que se encontraría una persona que tenga poco oxígeno, que esté respirando poco oxígeno. Entonces, si está respirando poco oxígeno, ¿qué va a pasar en los vasos sanguíneos pulmonares? ¿Habrá una vasoconstricción o habrá una dilatación? Habría una vasoconstricción. Eso significaría que a esos alvéolos está llegando menos sangre por un lado, pero al mismo tiempo, ¿qué le está pasando a la presión sanguínea pulmonar? Está aumentando. Entonces fíjense que se puede producir una hipertensión pulmonar en la circulación pulmonar, una hipertensión en una situación de hipoxia. Se llama hipertensión hipoxémica, ¿sí? Vasoconstricción hipoxica. Es decir, hay una constricción en respuesta a una baja presión de oxígeno. Entonces, en aquellas personas que tienen respirando crónicamente poco oxígeno, va a haber un aumento de la presión sanguínea pulmonar. Es decir, puede llegar a, van a tener hipertensión. Y eso va a hacer, por supuesto, que el músculo cardíaco del lado derecho tenga que entonces ser mayor fuerza, mayores esfuerzos para poder vencer esa resistencia. O sea que es una persona que puede llegar a tener, porque puede ir generando una hipertrofia. Van a encontrar ustedes personas hipertrofia del ventrículo derecho debido a una hipoxia permanente, a una hipoxia crónica pulmonar, o sea, porque no están siendo ventilados. Personas que viven a grandes alturas, personas que por digamos, situaciones ya de ventilación en donde su oxígeno, donde el oxígeno pues está llegando permanentemente bajo, entonces están obligando al organismo a generar esos procesos de contraprestación, digamos, de compensación. No, la hipertensión es porque el aumento, porque hay un aumento de presión. ¿Qué es lo que está haciendo que la presión aumente? El aumento de resistencia. Si el aumento de resistencia, ¿a qué es? El hecho de que el diámetro sea menor. Ahora, ¿el diámetro por qué va a ser menor? Porque hay una vasoconstricción debido al poco oxígeno. O sea, la respuesta a un bajo oxígeno alveolar, entonces es una arteriola que se constriñe. Eso va a producir la por el contrario, el dióxido de carbono produce, favorece a la masa. No, pero no es en este caso, favorece a la producción. Fíjense que decía contrario en el sistémico. ¿Por qué? Porque en el sistémico, ¿se acuerdan que se da lo contrario? Cuando a un tejido no le llega oxígeno, se produce vasodilatación en ese tejido. O sea, la respuesta vascular lisa claro, también es lo lógico. O sea, en la circulación, en cualquier órgano, que el consumo se baja, o sea, que el oxígeno se baja, entonces lo que se produce es una vasodilatación, le llega más sangre. ¿Sí? Y de esa manera a ese órgano se le está proveyendo una mayor cantidad de oxígeno. Le está llegando más sangre que tiene poco oxígeno, entonces le llega más volumen. Acá es lo contrario, con lo cual es lógico. O sea, tú no vas a ir a comprar ahí asado la camioneta Mitsubishi que necesitas para allá a finca. ¿Sí? Vas a comprar concesionario. ¿Sí? No lo vayas a comprar ahí asado. No, claro, perdido. ¿Sí ves? Entonces, o sea, la sangre no va a buscar oxígeno donde no lo encuentra. Como pensando lógicamente, para que nos recordemos esa situación. Y el mecanismo es anterior, o sea, el músculo, hay un, por ejemplo, ahí hay más mecanismos a través de óxido nítrico. El óxido nítrico, recuerden que es un vasodilatador. Entonces, la presencia de oxígeno favorece la producción de óxido nítrico, parece ser el mecanismo, y ese óxido nítrico favorece la vasodilatación. Recuerden, a través de todos los mecanismos que ustedes conocen, de la cuantitud de pH. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la circulación, y lo que tiene que ser y lo que tiene que ver con su regulación. El otro regulador importante que ustedes recuerdan de la el otro regulador importante de la del flujo sanguíneo son las sustancias vasoactivas, ¿no? Hay sustancias vasoactivas que producen vasodilatación y otras que producen vasoconstricción. Entonces estamos hablando aquí de que el oxígeno es tal vez el más importante de todos. ¿Qué está pasando con las sustancias, por ejemplo, con las sustancias adrenérgicas? ¿Qué está pasando con los neurotransmisores? Entonces, correcto, afortunadamente tienen una poca acción sobre la circulación muscular, pero de todas maneras la tienen, o sea, parece ser menos que el oxígeno, pero la tienen más o menos en la misma medida que si la tienen a nivel sistémico. La adrenalina producirá vasoconstricción, ¿sí? La angiotensina, la adrenalina, vasoconstricción, que recuerda que es inervación alfa, y la alfa es vasoconstricción en donde quiera que esté, ¿sí? La vasodilatación también se puede producir por parte de la adrenalina, pero por la adrenalina que va a circular. La noradrenalina, que es la que se libera como neurotransmisor, es vasoconstricción. La adrenalina, que es la que va como hormona, ¿sí?, por la sangre, esa sí produce dilatación porque actúa sobre receptores beta 2 a nivel pulmonar. Entonces produce vasodilatación. La angiotensina, es vasoconstrictor. El tromboxano, vasoconstrictor. Entonces, más o menos las sustancias que conocemos que son vasoactivas tienen el mismo efecto a nivel de la circulación pulmonar, pero es menor, es un poco menor que la circulación, pero la tienen en el mismo sentido. Esta partecita, entonces sí necesito que analicen y repasen muy bien todos los aspectos de circulación que hemos mencionado y sobre todo cómo varía a lo largo del pulmón, a lo alto del pulmón, y lo mismo que la ventilación. Y mañana, o sea, en la clase entonces junto con, tenemos que también tratar de apretar un poquito, con transporte de gases, vamos, la vemos entonces. Inicialmente vemos.